Buenos días, amigos y amigas del informativo Farco. Luego de más de 140 días sin tener casos positivos de coronavirus, la comarca Viedma Patagones registró en los últimos días 8 casos positivos de COVID-19. Si bien la vecina ciudad tuvo un caso al iniciarse la cuarentena, la capital rionegrina atravesó toda la etapa de aislamiento sin registrar pacientes con coronavirus. Según el nexo epidemiológico, los 8 pacientes positivos habrían contraído el virus en una fiesta familiar, lo que puso en alerta a las autoridades locales, que volvieron a remarcar las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para evitar las reuniones y lugares concurridos. Así lo expresó el intendente de Viedma, Pedro Pesati. Creo que todo esto nos muestra elocuentemente lo que significa incumplir con las normas sanitarias. El presidente de la Nación había dictado un decreto de necesidad de urgencia hace unos días atrás, muy vapuleado por la prensa, sobre todo por la prensa nacional, poniendo en tela de juicio la validez de esta disposición. Bueno, nosotros aquí en la comarca Viedma Patagones tenemos la prueba concreta de que vale la pena este tipo de disposiciones para prohibir este tipo de fiestas en ámbitos particulares en donde es imposible garantizar el distanciamiento social. Basta que una persona tenga la enfermedad sin síntomas como para que en ese lugar se pueda producir un contagio masivo. Es lo que ha pasado en esta fiesta que se llevó a cabo el fin de semana pasada en Carmen de Patagones. Informamos desde Radio Encuentro para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.